Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 161 y además la primera de este mes de octubre. Y qué mejor forma que empezar el mes que meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además hay otras vías por las cuales nos pueden seguir, como por ejemplo la web de la radio, www.radiolaguancha.com, un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, los podcasts digitales, los inbox digitales que movemos por internet y que, por cierto, colgamos puntualmente en este grupo de Facebook Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También estamos en Instagram, como Mi Rollo es el Rock, ahí todo arrejuntadito. Y también desde hace ya tiempo formamos parte de la parrilla de la web online 24 horas de radio metalera en castellano, Asaltomata Radio Rock. Y nos pueden seguir por Asaltomata de dos maneras. La primera, pinchando la web, que es www.asaltomatarradiorock.com, y la segunda, descargándose la app, que es 100% fiable. En Asaltomata pues salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que si nos siguen por la península, pues una horita más. Y tenemos que saludar, cómo no, al gran Master of Sound, al gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido, y quien les habla, el que les va a acompañar durante esta horita, un servidor, Tomás Orama. En el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, agenda de conciertos, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información y muchas movidas más. Espero que disfruten del programa que tenemos preparado para hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y abrimos fuego en la edición de hoy con Los Conflictivos, con su último trabajo, El Viaje al Sonido, banda guanchera Los Conflictivos, que llevan muchos años bregando y luchando y que por fin ven cumplido el sueño de tener un disco en las calles. Un disco debut donde tienen además, entre otras muchas cosas interesantes, tiene unas colaboraciones de lujo como por ejemplo la de Fernando de los Reincidentes. Por cierto, en el tema que vamos a pinchar a continuación, Las Cloacas. La banda sigue pues en fase de promoción, sonando en muchas radios de la península y fuera de la península, y bueno, llegan ecos del buen hacer de los guancheros pues a muchas radios metaleras independientes de todo el país. Los Conflictivos, pues ahí está Abel, guitarra y voz, Nico, bajo y voces, y Ewi a la batería. Y me gustaría recordar que hay una dirección, tenemos la dirección de la radio, donde no paran de llegarnos trabajos, discos de bandas, nos hacen llegar las bandas, nos hacen llegar las agencias, hacen llegar discográficas. Y bueno, la dirección es la siguiente, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos fuego, Conflictivo, con el tema Las Cloacas. We'll be right back. Pero qué guapo el tema de los conflictivos, las cloacas ahí, escuchando también la rutilante colaboración del gran Fernando de los Reincidentes. Nosotros seguimos con acento canario, nos cambiamos de isla, vamos ahora con los Cosecha Urbana, Salud y Mucho Rock and Roll, así es el título del disco de esta banda de Gran Canaria, que han ido presentando en festivales, en conciertos, y el último, por cierto, donde pudimos disfrutar fue en el Malaspulgas Rock Fest, donde dieron un auténtico conciertazo. Ahí está Peña, a la batería, Albertito al bajo, Carlucci, guitarra y voz, también es Mandarrias Band, y Tana, guitarra y voz. Puro rock and roll urbano, de un nivelazo brutal, y que andan pateándose los escenarios desde el año 2013 con un directo absolutamente espectacular y recomendable, que no se deben perder. También tenemos una dirección de correo electrónico donde nos pueden hacer llegar, pues, desde las canciones, sus temas, los discos, conciertos, fechas de conciertos, que nosotros vamos a dar difusión. Y la dirección es la siguiente, que es Mi Rollo Es el Rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Seguimos en Mi Rollo Es el Rock en Radio La Guancha. Vamos con los Cosecha Urbana y un tema muy fresquito que se llama Ska de una noche de verano. Caminando a ti te encontré. Una noche caminando era verano, me enamoré. Una noche con su luna y sus estrellas yo salí. Y otra noche de esas noches paseando te conocí. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. Te tenía junto a mí. Y esa noche nos pedimos todo el mueble bar en la 215 de ese cutre hostal. Tú reías, yo soñaba con tomarme algo más. Yo quería, tú sentías, la cosa no terminó mal. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. Me tenía junto a mí. Bastante bien, papá. Te amanecimos en la playa después de aquella puesta de sol. Y amanecimos en la arena, no encuentro mi cinturón. Tu braguita, mi chaqueta, no están alrededor. Las caricias y los besos acabaron a la luz del sol. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. Te tenía junto a mí, no lo pasamos bastante bien, papá. Acaban de sonar los Cosecha Urbana con Ska de una noche de verano. Nosotros cruzamos el charco, nos vamos a la península con una banda que son los Sin Más, banda de Bilbao, que nos hicieron llegar su música al mail del programa y que nosotros, como siempre, pues cuando nos llega algún trabajo, pues le damos difusión, cumplida difusión, porque lo llevamos en nuestro ADN y creemos ciegamente en esta labor de la radio de difundir el rock de esas bandas emergentes. Vamos ahora con un tema, el tema que hemos decidido que suene en el programa de hoy es el tema Sécula, de los Sin Más, de su disco Desesperación. Potente cuarteto formado por Julen Martínez, Iñaki Goiri, Alan Díaz y Erlans Guilarte, y que graban para Maldito Récord. Y por cierto, próximo 19 de octubre estarán descargando su caña en la sala Los Clásicos en Toledo, junto con los Fuck Division. Recordamos también que estamos en Asaltomata Radio Rock, una web online 24 horas de radio metalera en castellano. Y nos pueden seguir a Asaltomata Radio Rock de dos maneras, que es la siguiente. La primera, pinchando la web, que es www.asaltomataradiorock.com, y la segunda, descargándose la app. Y por Asaltomata, pues salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. No tiene desperdicio esta web, esta radio metalera online 24 horas, Asaltomata, donde están los mejores presentadores y programas de la radio independiente metalera en castellano. Como comentábamos antes, vamos con la banda bilbaína Sin Más y su tema Sécula. Asaltomata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, soy Eduardo de Alea Yacta y odio a Our Days in Oblivion, dos bandas canarias, y estoy encantado de saludar a todos los oyentes de Radio La Guancha en el programa Mi Rollo es el Rock, porque nuestro rollo es el rock, y es un honor que alguien se implique en la escena que hay, que es impresionante en Canarias, y nos dé voz en todas las partes de esta isla y donde podamos llegar con nuestras guitarras afiladas. Gracias a Tomás por invitarme. Un saludo a todos. Y ya con el Crazy Crazy Night de los Kiss de fondo, es la sintonía que nos dispara, que nos pone como locos, que nos pone en modo concierto y nos da pie a empezar a repasar la agenda semanal o mensual, en este caso, de concierto. Y una vez más el mensaje: hay que apoyar el rock, hay que apoyar a las bandas en directo, a la escena, hay que mover el culo y acudir a los conciertos. Nosotros vamos a empezar el repaso y vamos a empezar con el día 11 de octubre, el Winds of Rock, primera edición. Ahí estarán los Blacken, Infector, Estribor y Melasuda en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. Mismo día 11 de octubre, Therapy Bray, Marvel Hill o Therapy Bray presentando su disco. Esto será en el Laguerre, en La Laguna. Y mismo día 11 de octubre, Heisenberg y los Monday Rewind en el Lone Star de Santa Cruz de Tenerife. Continuamos con más fechas. 12 de octubre estarán los Prima Nocte descargando en Oporto, Portugal. Mismo día 12 de octubre los Heisenberg, en esta ocasión en el Seu Rock Bar en ADG Tenerife. También mismo día 12 de octubre, segunda edición del Winds of Rock. En esta edición, en este día, estarán los Cynthia, los Wickedness, Metamorfosis y los Payasos Calaveras en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. Y el 12 de octubre los Morgan descargando en el Aguirre, La Laguna, Tenerife. Más movidas, esto no para. Octubre está muy, muy, muy caliente. Hay un montón de opciones donde elegir. Como por ejemplo, 12 de octubre, los Nocturnia, que estarán en la Sala Cráter en Ciudad Real. El 12 de octubre, mismo día, el Taco Suena Rock Fest. Ahí estarán los Obú, los Motores, los Doctor ya, o los Tocados by Rock y los Meridian Zero y los Season en Taco, en Tenerife. 19 de octubre, los Lujuria y los Esclavitud, pedazo de concierto que no te debes perder. 19 de octubre, Lujuria y Esclavitud en el Aguirre, en La Laguna, Tenerife. Y también 19 de octubre, los Rock Rose, los Guancheros Banot y Que Sea Rock en el Seu Rock Bar ADG Tenerife. Y vamos con la andanada final de fecha. Empezamos el 25 de octubre, donde será la edición del Kraken Fest. Ahí estarán los Alea Yacta, La Masacre y los Hexis en el Aguirre, La Laguna, Tenerife. 26 de octubre, Heisenberg, Social Antiques y Perros Sueltos en el Seu Rock Bar ADG Tenerife. Y la última fechita de hoy, 31 de octubre, el Heavy Wind, donde estarán los Cynthia, los Metamorfosis y los Will Metal en Lanzarote. Y dejamos atrás lo que ha sido el repaso de la agenda, no semanal sino mensual, de conciertos de este mes de octubre. Continuamos en el programa en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, en la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Y vamos ahora con los Bichos Zetas, que son una banda riojana de rock and roll formada por Víctor Bicho, voz y guitarra, David Romero al bajo, Marcelo Álvarez batería y coros, Iván Iglesias a la guitarra. El grupo, los Bichos Zetas, que nos hicieron llegar su trabajo La Culpa es Vuestra. que es un disco en directo grabado en Vizcaya el 15 de diciembre del 2018 y del cual nosotros pues llevamos dándole potente difusión en la FM Canaria. Álbum, por cierto, que fue grabado en un concierto ante 9.000 personas en Vizcaya, donde acompañaban a Rosendo en la gira de despedida del gran tío Rosen. Y además vienen de tocar hace pocas fechas como teloneros, los Pichosetas teloneros en Logroño, con los Marea, en la apabullante gira que están haciendo los de Berriozar por toda España y que dentro de no mucho pues vendrán a Canarias, los Marea. ¿Qué vamos a escuchar de la banda, de los Bichosetas? Pues un tema que me gusta mucho y que lleva por título Corazón Naranja. Acaban de sonar los Bichosetas con su Corazón Naranja. Nosotros seguimos avanzando en la edición de hoy, edición número 161 de Mil Rollos el Rock. 161 ediciones llevamos ahí en el aire, dando difusión al rock y al metal. Y nos vamos a pasar ahora a una banda que son los Arenia, una banda que si no pasa nada, dentro de poquito vamos a poder tenerlos en una entrevista en este programa. Esperemos que no pase nada y termine esto de fraguar, que parece que sí. Pues los Arenia son una banda de Gijón que nos han hecho llegar su último disco, un trabajo excelso, maravilloso, lleno de un virtuosismo. Una banda de power metal épico, power metal mítico, donde la banda, pues bueno, la verdad es que es una pasada. Lo mejor del power metal ha difundido con historias de la mitología griega, hacen que el producto final, vamos, con una ejecución de músicos pues virtuosos, hace que el resultado final sea una pasada. Pues los Arenia, ahí está Fran Santos a la voz, Eduardo Dixi, guitarra y coro, Raquel Rodríguez a las teclas, Roberto Suárez al bajo y Alejandro Fernández a la batería. El reciente trabajo de la banda lleva por título La voluntad de las estrellas, y es un trabajo que consta de 10 temas y un bonus track en inglés, con colaboraciones de lujo, impresionantes, con músicos no solo de nivel de primer top, nivel top español, sino europeo. Pues maravilloso disco que está dividido en 3 actos, es toda una ópera rock y que es todo un derroche de calidad y virtuosismo y épica. Si no los conocen, disfruten, y si ya los conocen, no van a quedar decepcionados con este tema de los Arenia que se llama Mirando al Mar. Has tratado de aprender a soñar, echar la vista atrás, días grises que olvidar, volver. Viaje seguirá. Auténtico temazo el que acaba de sonar, el Mirando al Mar de los Arenia. Nosotros continuamos y vamos con otra banda peninsular, los Ebez. Temazo el que vamos a pinchar, temazo y bandota estos Ebez, y este tema Cruzado, banda de Palma de Mallorca que hacen un puro heavy metal. Además, un tema, este el que vamos a pinchar, el Cruzado, que no puedo evitar que me recuerde a una banda iniciática para mí, como fueron los Saxo, con aquel disco Crusader, que me enganchó ya para siempre al mundo del rock y del metal. El último trabajo de los Hebet lleva por título La Puerta Áurea y no tiene desperdicio ninguno. Y donde desde aquí, desde este programa, desde Mi Rollo es el Rock, les recomendamos a pie juntillas porque es una auténtica pasada de disco, el Puerta Áurea. Desde aquí también queremos hacer el llamamiento a las bandas que se apliquen un poquito más en la promoción de sus trabajos. Con lo que cuesta grabar un disco, a veces no se explica cómo no hacen llegar su música, sus trabajos al mayor número posible de medios especializados de comunicación. Y ya saben que nosotros no somos dudosos en apoyar y difundir los trabajos de las bandas que se abren paso. Sin más rollo, los Hebet con su tema Cruzado. Continuamos en Mi Rollo es el Rock, seguimos avanzando en esta edición número 161 en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Vamos ahora con otra banda, una banda que me encanta, que son los Nocturnia, otro trabajo absolutamente espectacular que nos ha llegado recientemente a la radio, lo último de los toledanos Nocturnia, un discazo que lleva por título La Tempestad. Puro heavy metal de la mano de Alberto Simon a la voz, Manu Asilu y Javier Villanueva a las guitarras, César Arroyo bajo y coro y José Gómez Sellés a los teclados. Y no nos podíamos olvidar del batería José Roldán. Son 11 auténticos temazos en un disco producido por el gran Alberto Rionda de Avalanche en los estudios Santuario. Disfrutamos a tope de este tema, maravilloso tema de los Nocturnia, que lleva por título Tempestad. Mazo absoluto este Tempestad de Nocturnia que acaba de sonar, pero qué buenos son. A ver si dentro de poquito podemos anunciar también novedades interesantes y crujientes en torno a lo que es los Nocturnia. Pero no vamos a adelantar mucho, a ver si fragua. Lo que sí podemos comentar es que los Therapy Break, que es una banda tinerfeña, que acaba de editar su disco debut, lleva el mismo título que la banda Therapy Break, un discazo muy bien cuidado, con una calidad innegable y un trabajo que hay detrás espectacular de cada tema. Ya hemos ido pinchando varios temas del disco y en el día de hoy vamos con un tema que es el Double or Nothing, tema que seguro que vamos a disfrutar el próximo 11 de octubre en El Aguere de La Laguna, donde la banda estará presentando este disco junto, acompañados con los Marvel Hill, que también es otra pedazo de banda. Así que todo el mundo a apoyar y a empujar a los Therapy Break el 11 de octubre en El Aguere de La Laguna. Disco, por cierto, que ha sido producido por Jonás Super Estéreo y por la propia banda. Banda que en su día tuvimos el placer de tener en nuestros micrófonos Que nos tuvimos una entrevista con Eduardo, su cantante, y Antonio, su batería. Una entrevista, la verdad, es que fue cojonuda, lo pasamos muy bien. El resto de la formación de la banda no nos podemos olvidar. Ahí está Carlos a la guitarra y Frigol al bajo. Suban el volumen porque vienen los cenos, vienen encima los Therapy Break con su tema Double or Nothing. Y seguimos en Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha a las 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Han sonado los Therapy Break y nos vamos ahora con los Corleone 2, es el título que han dado al último trabajo de una de estas pedazos de bandota, casi un Dream Team de grandes musicazos como la copa de un pino. Por ejemplo, ahí sobresale la voz de nuestro querido Runny Romero, banda que está liderada por el Godheart Leo Leoni. Los Corleone se pasarán de gira por España presentando el disco, ya lo podemos confirmar, día 20 en Pamplona, el 21 en Madrid, el 22 en Barcelona. Los Corleone, ahí donde está la banda del Godheart Leo Leoni y de nuestro querido Runny Romero. Sin duda, está más que contrastada la facilidad que tiene Leo Leoni para componer temazos. Lo ha demostrado sobradamente con los Godhard, sino que además en este proyecto lo vuelve a demostrar y conseguir. Como muestra, pues este tema que va a sonar a continuación de los Corleone, el Love for Money. Después de los Corleone, llegamos a nuestro momento 3, 2 o 1, 3 bandas, 3 canciones para terminar la edición de hoy. Y empezamos, la primera banda en sonar van a ser los Dragon Force, banda inglesa. Siempre han sido unos virtuosos y unos adalides de tocar a la velocidad de la luz. Impresionante cómo toca esta gente, los Dragon Force. En este nuevo plástico, que por cierto han definido muy bien en su título, en el título del mismo, Extreme Power Metal. La verdad es que les ha quedado muy bien, define perfectamente lo que hacen los Dragon Force. Una locura maravillosa donde nos sumergen en este último trabajo, ahí en esta mezcla de metal con el mundo de los videojuegos. Vamos a echarle una escucha con este tema, con el tema que se titula Strangers, que a mí me ha gustado mucho y espero que a ustedes también. Dragon Force, su tema Strangers. Cruising down the street, Y así que sí, estamos casi llegando al final. Nos quedan solo dos canciones, dos bandas por sonar en la edición de hoy, número 161. Y la penúltima banda va a ser Michael Schenker Fest, que lo ha vuelto a conseguir por segunda vez el virtuoso guitarrista, el Rubiales virtuoso guitarrista alemán, que ha visto el éxito del disco anterior y posterior gira, contando con un buen puñado de sus ex-cantantes a lo largo de su longeva trayectoria, y luego ha vuelto a repetir la fórmula y la ha mejorado en este nuevo disco de la Michael Schenker Fest, que ha titulado Revelation. Ya saben que en este programa nos gusta huir de lo previsible. Aquí, en un disco donde está lleno de las mejores voces del metal, pues hemos querido huir pues de esa previsibilidad y hemos decidido pinchar en el día de hoy un tema instrumental. ¿Por qué sí? Porque somos más chulos que un 8. Michael Schenker, que parece que ya se ha alejado de las adicciones del pasado y con la creatividad a tope y rodeado de buenos músicos y productores como el Michael Boss, que ha estado muy involucrado en todo el tema este del Michael Schenker Fest y que ha conseguido que estos dos últimos discos de Michael Schenker suenen a pura magia. Michael Schenker Fest con su tema Ascension. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final de la edición de hoy. Último tema, última banda, y qué mejor que los ASEP. Hoy sí que nos apetecía cerrar con una banda legendaria y con un tema legendario y clásico. Y en esta ocasión hemos tirado de los teutones ASEP. y de su cuarto disco del año 1982, Restless and Wild, donde está la canción que vamos a pinchar, la que da título, el Restless and Wild. Un disco en el que se encontraban himnos ya para la historia, como el Fast as a Shark, el Prince of a Down y la propia canción, el Restless and Wild. Rendimos honores en el cierre de la edición de hoy a una banda grande, entre los grandes de la historia del heavy metal, y que en aquel disco el Restless and Wild, los Acep, estaba, la banda estaba formada por Udo Dinsdijder a la voz, Wolf Hoffmann y Herman Frank a las guitarras, Peter Balte al bajo y Stefan Kaufmann a la batería. Acep con su himno Restless and Wild. We'll be right back. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal, hecha desde el corazón y con mucho corazón. Prometemos, amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla que hemos seleccionado en el día de hoy. Todas las noticias, agenda de conciertos, variedad estilística dentro de la música cañera, apoyo a nuestro querido Acero Canario. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Y como siempre, tenemos que dar las gracias a Iván, que es el encargado de que todo esto haya sonado tan bien. Recordarles que están en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo Es el Rock, y que espero que el de ustedes también, y un servidor que les ha acompañado durante esta horita aproximadamente de Radio Metalera, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.